Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo informativo semanal continental, el número 94. Esta semana vamos a contar con información de Argentina, Gualmapu, Chile, Guatemala y Bolivia. Un nuevo programa que nos trae cargado de información y también nos encuentra a todos nuestros territorios en lucha. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina. Les pido que me acompañen para recorrer nuestros territorios. Nos vamos a ir a Argentina, que resonó en todo el continente esta semana. Esto es porque recibió la aprobación la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora, el proyecto de ley, apoyado, presentado y muy militado por organizaciones feministas, de mujeres, de derechos humanos y sociales y políticas en general, debe ser aprobado por el Senado, que es la otra instancia del poder legislativo en este país. Para saber cómo se siente este avance en los derechos de las mujeres, el Sistema Continental de Comunicación e Información se va a contactar con Belén Martínez. Ella es integrante de la Cátedra Libre Aborto, un problema de salud pública, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, que además está nucleada en la Red Universitaria por el Derecho a Decidir Argentina, la RUDA. De esta manera también se ponían en contacto con otras cátedras del país que se estaban activando para meter en las facultades, sobre todo de ciencias médicas, el tema del aborto. Este espacio de la Cátedra Libre Aborto, un problema de salud pública, es un espacio inédito en la Facultad de Ciencias Médicas y además tiene otra carga muy positiva que tiene que ver con que es impulsada y organizada por estudiantes, graduadas, graduados y algunos docentes comprometidos y comprometidas con el tema. Aunque la modalidad de cátedra libre no es considerada una asignatura para el programa de estudios de la carrera, esto es importante marcarlo, significa un importante avance frente a la negación y estigmatización históricamente planteada desde la universidad. Vamos entonces a escuchar a Belén Martínez para que nos cuente sobre este importante proyecto de la Cátedra Libre Aborto, un problema de salud pública, en el marco de que Argentina avanza un paso más obteniendo media sanción para la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Belén, tengo 23 años y soy estudiante de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. También soy una de las organizadoras de la Cátedra Libre que llamamos Aborto, un problema de salud pública, que empezó a funcionar este año. El proyecto empezó a surgir un poco a partir de, en mi opinión por lo menos o desde mi experiencia, a partir del femicidio de nuestra compañera María Emma Córdoba, que pasó en julio del año pasado. A partir de ahí nos empezamos a reunir compañeros y compañeras que estábamos interesados en ver cómo podíamos aportar desde nuestra facultad o en nuestra formación en las temáticas de género. Y ahí empezamos a ver, a partir de algunas compañeras que ya venían trabajando en el tema, de cuánta desinformación había en nuestra facultad sobre el tema, sobre el aborto. Un tema que prácticamente en realidad no se hablaba, que era un tabú. Y lo poco que se hablaba quizás se limitaba a hablar de aspectos legales o inclusive algunas profesoras, como nos sucedió, profesores de hacer comentarios totalmente irrespetuosos y despectivos hacia las mujeres que deciden abortar. Así que pensamos en ver cómo podíamos nosotros hacer un aporte y planeamos un proyecto de cátedra libre, que consta de 7 encuentros donde abordamos distintas temáticas para tratar el tema. La idea fue, bueno, creamos el proyecto, lo presentamos a la universidad, la presidencia de la universidad lo aprobó y empezó a funcionar. La idea para armarlo fue justamente tener en cuenta que la salud no es algo solo biológico, sino también social y mental. Así que sabíamos que teníamos que, para abordarlo apropiadamente, buscar expositores y expositoras que pudieran aportar desde distintas disciplinas. Así que por eso creamos un equipo que, bueno, que es súper comprometido con la causa, que nos ayudaron un montón, que está compuesto por abogadas, por médicas, médicos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, bueno, un montón de profesiones, gente de la campaña nacional por el derecho al aborto, gente del socorrismo, que nos podían ayudar a tratar la temática desde distintas miradas y a construir un proyecto súper colectivo y horizontal que estuvo muy bueno el proceso porque fue súper nos sumó un montón a nuestro propio aprendizaje durante el proceso, digamos. Así que bueno, empezamos en mayo, la respuesta estuvo buenísima, muchísima gente se interesó. Nuestra idea en un principio era destinarlo más que nada a profesionales de la salud, trabajadores de la salud y estudiantes de carreras relacionadas. Pero bueno, también abierto a toda la población porque sabíamos que es un debate que hoy está súper instalado en general y que a un montón de gente le iba a interesar. Así que tratamos de darle una mirada bien amplia y la respuesta fue súper positiva, muchísima gente se acercó y bueno, súper contentas y contentos al respecto, obviamente. No, ya hicimos 3 encuentros y nos quedan 4 más que están programados para terminar antes de las vacaciones de invierno. Obviamente estamos súper contentas y contentos con el resultado de la votación en diputados. Sabemos igualmente que hay que seguir trabajando porque, bueno, falta media sanción más y después de eso trabajar para que efectivamente se implemente la ley. Pero bueno, sabemos que es un paso grande y que no hay que bajar los brazos, que estamos cada vez más cerca. La idea de la cátedra, digamos. Bueno, seguramente se va a ir como reviendo y adaptando a lo que vaya pasando con el proyecto de la ley y con las decisiones políticas, pero en principio la idea es seguir aportando, ya sea desde un proyecto de cátedra como lo hicimos hasta ahora, o con, por ejemplo, distintas actividades o talleres puntuales o otras formas de aprendizaje y de hacer algo, una creación colectiva para sumar a esto. Lo vamos a ir viendo por un lado porque, bueno, si sale la ley, la idea para que salga justamente es necesario que sigamos trabajando y aportando y más que nada informando y dando conciencia a la gente sobre sus derechos. Y si sale la ley efectivamente, sabemos que justamente es más que nunca necesario que estemos formadas y formados como trabajadores de la salud para poder garantizar ese derecho. Cosa que ahora mismo en la facultad no está sucediendo. Entonces sabemos que, bueno, hasta que las autoridades busquen la forma de implementar la temática en la currícula, mientras tanto el espacio va a ser necesario para seguir llevando información y tratar de que el día de mañana, cuando estemos frente a una persona con capacidad de gestar que decida interrumpir su embarazo, o que esté buscando información al respecto, ser capaces de brindar la mejor atención posible y garantizarle todos sus derechos. Así que bueno, vamos a seguir como siempre trabajando por la causa y esperemos que siga todo bien y que sea ley. Saludos. Nos vamos a Gualmapu, Chile. Allí está el compañero Diego Vilches de Radio Curruf, porque el 11 de junio se dio a conocer en tribunales de Temuco una sentencia inédita en contra de José Trancalcoche, Luis Trancalquidel y José Paralino Huinca. Esto es en el caso que hemos reseñado desde el informativo Semanal Continental, el caso de Lucincher Mackay. Y según todos los aportes de los compañeros y compañeras que vamos a escuchar, es un fallo sin precedentes en la historia penal chilena, porque no existen pruebas contundentes, para sentenciar a estos compañeros mapuches. Simplemente la única prueba es un relato tomado bajo tortura y sin ningún tipo de garantía procesual. Ese es el único soporte que utiliza el Tribunal de Temuco. Vamos entonces a hacer contacto con Diego Vilches para que nos cuente sobre esta importante violación a los derechos humanos y de los pueblos originarios. Gracias, Ayelen. Como tú decías, informando desde el Gulumapu, Temuco, Radio Curruf, Chile. En esta ocasión informaremos sobre el caso Luxinger Mackay. Recordar para toda nuestra audiencia de Latinoamérica que este bullado caso tiene su origen el 4 de enero del 2013 en un incendio en la granja Lumahue de la familia Luxinger Mackay. Se encontraba en ella Werner Luxinger y Vivian Mackay, un matrimonio de colonos que vive en la zona. Resultan muertos producto del incendio de la granja. Más tarde, el año 2016, se realizan un sinnúmero de allanamientos y se procesa a 11 comuneros, incluida una mujer, la machi Francisca Linconao, por el asesinato, el incendio terrorista con resultado de muerte en el caso de Vivian Mackay y de Werner Luxinger. A la fecha, el tercer juicio deja como condenados a José Tralcal Coche y a Luis Tralcal Quidel y a José Peralino Huinca, este último como delator compensado con 5 años de libertad vigilada intensiva. Y en el caso de los dos primeros, de los hermanos Tralcal, históricos dirigentes de la comunidad de Yaupecu, aquí en la comuna de Padre Las Casas, en la ciudad de Temuco, defensores de las aguas y recuperadores territoriales justamente a la familia Luxinger. Los hermanos Tralcal son condenados cada uno a un presidio perpetuo simple por incendio terrorista con resultado de muerte, 20 años sin derecho a beneficios. El pasado lunes 11 de junio se dio lectura a la sentencia y a la cantidad de años a cumplir por cada uno de los condenados, incluyendo también las resoluciones que tuvieran que ver con los 8 absueltos, incluida, como decíamos, la machi Francisca Linconao. Escandalosa fue la jornada, ya que en última instancia se preguntaba, entre otras cosas, por las innumerables irregularidades en este caso, por parte de la defensa a los jueces que estaban presidiendo la sala. Presidía el señor Germán Varas Sicarelli, cuestionado recientemente por acoso laboral y presiones políticas a la jueza Jimena Saldivia, quien abandona el caso Luxinger Mackay 10 días antes de saber el fallo. Es por esto que la defensa está pidiendo los antecedentes para dar cuenta de que hay presiones al interior del tribunal para ejercer un fallo condenatorio en contra de los hermanos Tralcal. Sin embargo, contra toda convención procesal legal, judicatura y de procedimiento legal desde el establecimiento de la reforma procesal penal en el Estado de Chile, el juez no escuchó a la defensa y canceló el debate, huyendo prácticamente de la sala. Conversamos con la abogada Karina Riquelme, defensora de algunos de los imputados, en este caso Luxinger Mackay y en otros, investigadora y miembro también de CID Sur, el Centro de Investigación y Defensa Sur, que tiene a su cargo gran parte de la defensa en casos de mapuche acá en la zona Gulumapu, Temuco. Nuestra crítica siempre iba enfocada al Ministerio Público y a las policías, pero hoy día, desgraciadamente, los poderes fácticos han llegado a los jueces. Y no es algo que nosotros inventemos, no es algo que se nos haya ocurrido, sino que es algo que se ve y se ve evidente, que uno puede ver la lectura de sentencia, la actitud del juez Germán Varas Sicarelli de no tomar en consideración la solicitud de un defensor y de no resolver siquiera la solicitud. Es una actitud que demuestra claramente su parcialidad. Y además también la sentencia que hemos revisado de más de 700 páginas que da cuenta de un evidente racismo en la redacción de estos hechos, puesto que todo lo que es la valoración de la prueba de parte del Ministerio Público. Es una valoración que va sesgada, que se observa, que tiene como finalidad poder condenar a toda costa, a diferencia de la prueba que se presenta de parte de los lesmienes, prueba clara respecto de los lugares donde ellos se encontraban esa noche, la cual es observada siempre con un sesgo de racismo. Esperamos sinceramente que la Corte Suprema pueda revertir esta situación. Creemos que es muy grave que hoy día no exista separación de los poderes. Han habido señales evidentes de cómo Piñera, cómo el Ministro del Interior celebran la condena de estas tres personas inocentes y que tiene que relación absoluta con las presiones políticas que han ejercido los gremios de la región, los latifundistas y los camioneros. La Corte Suprema hoy día es el lugar, tiene que poner las cosas en su lugar. No puede ser que la Araucanía se siga criminalizando a los defensores de las aguas y de las tierras. Así que esperamos que luego del 21 de junio, cuando se presente el recurso de nulidad y sea revisado por la Corte Suprema, este sea revocado y que podamos efectivamente llegar a un tercer juicio y demostrar la absoluta inocencia de los lamianes que fueron condenados. Esas eran las palabras de la abogada Karina Riquelme. En próximas fechas, tal como ella decía, lo reiteramos, es la presentación del recurso de nulidad en última instancia a la Corte Suprema por parte de la defensa de Luis Tralcal y José Tralcal. Gracias, Radio Curruf, por tu reporte. Mientras tanto, y muy cercano a este tema, informamos que el lonco de la comunidad mapuche en resistencia de Cuyamén, esto sería Hualmapu, Argentina, Facundo Jones Huala, endureció la huelga de hambre que ya venía sosteniendo hace más de 20 días. Esta vez se está negando ahora a ingerir líquidos. Esto debido a, según manifiesta el lonco, a la persecución que está viviendo el pueblo mapuche por parte del Estado argentino. Recordamos además que Jones Huala inició la huelga de hambre luego de que el servicio penitenciario le negara la realización de la ceremonia de Uñoy Tripantu, que es el Año Nuevo Indígena, dentro del penal. Seguimos muy atentos y atentas entonces cómo vaya la situación de salud del lonco Facundo Jones Huala, que con 20 días de huelga de hambre, sumando ahora la negación a ingerir líquidos, seguramente va a continuar deteriorándose. Nos vamos a ir ahora a Centroamérica con la compañera Lucía Ischiu en Guatemala, compañera parte del colectivo Festivales Solidarios y la red de Mediofacción, porque bueno, lo habíamos reseñado anteriormente, el 3 de junio explotó el volcán de fuego, que es uno de los más impresionantes de Centroamérica y que está ubicado al centro sur de la ciudad de Guatemala. Explotó de una forma que nadie lo esperaba, con columnas de humo, cenizas, que llegaron a alcanzar más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Había retumbos, ríos de lava y lo que se llama flujo piroplástico, que reúne lava y piedras que avanzaban a 40 kilómetros por hora, descendiendo abajo como barrancas, ríos, y llevándose todo a su paso. Hay un saldo de 1.700.000 personas afectadas, 3.000, casi 4.000 atendidas y evacuadas, y casi 2.000 albergados en centros de evacuación. Las personas heridas y trasladadas a distintos centros asistenciales llegan a 50, hay 33 fallecidos, fallecidas, y una cantidad de personas desaparecidas aún sin confirmar. Vamos a hacer contacto con la compañera Lucía Ischiu, mientras que le enviamos nuestro abrazo solidario por estos momentos difíciles, donde además se evidencian todas las debilidades que los estados tienen para prevenir y gestionar este tipo de catástrofes. Te escuchamos, Lucía. Un saludo al Sistema Continental de Noticias Latinoamericanos. Soy Lucía Ischiu, periodista independiente desde la ciudad de Guatemala, con un reporte para hablar de la realidad que está viviendo en estos momentos Guatemala. El domingo 3 de junio Se vivió por segunda vez en la historia del país desde 1974 una erupción del volcán de fuego que genera y agudiza una crisis humanitaria por la exclusión histórica que viven las comunidades y la falta de la gestión integral y prevención de riesgo que hay por parte de las autoridades del gobierno, que deja un saldo de 1.702.000 personas afectadas, 3.265 personas atendidas y evacuadas y 1.687 personas albergadas, 47 personas heridas. Y hasta el momento no contamos con una cifra real por parte del Estado de cuántas personas fallecidas y desaparecidas hay. Los últimos reportes llevaban alrededor de 200 personas, pero estamos hablando de que la comunidad de los lotes San Miguel, San Miguelito, El Rodeo, están completamente devastadas y son comunidades alrededor de 8.000 a 5.000 personas. Hay personas que perdieron alrededor de 50 familiares, 15 familiares, personas que quedaron completamente solas. Y entonces es bastante dolorosa la realidad que se está viviendo en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques. Y en el domingo por la tarde-noche, el presidente Jimmy Morales dio un reporte diciendo que le daba vergüenza decir que no cuentan con recursos para ese tipo de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay una completa indolencia por parte del Estado guatemalteco y esa misma semana, en medio de esa tragedia que generó una enorme solidaridad desde el pueblo, generando centros de acopio, generando espacios de recolección y campañas nacionales e internacionales por recaudar fondos, esa misma semana en que el pueblo estaba dedicado a resolver la emergencia, el Congreso de la República de Guatemala, en lugar de legislar a favor de la emergencia y de resolver a la población afectada la problemática, se puso a generar legislación a favor de la impunidad. Se puso a generar reformas a ciertos delitos donde varios de estos diputados están implicados, el financiamiento electoral ilícito y demás. Reformaron también la Ley de Reconciliación Nacional, donde ceden amnistía a los militares implicados en genocidio y crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. Y eso generó mucha indignación y tiene dolido al pueblo de Guatemala, pues la indolencia de los funcionarios que no han hecho absolutamente nada por las múltiples erupciones que han sucedido desde el 3 de junio. Lamentablemente los encargados institucionales no están asumiendo el papel que les corresponde, no avisaron a las comunidades que había que desalojar después de esa explosión volcánica. Es realmente muy dolorosa la realidad que se está viviendo en Guatemala y ha generado un descontento, y hacemos un llamado a la solidaridad latinoamericana para poder atender esta urgencia nacional que está viviendo Guatemala, y también hacemos un llamado a la población desde donde nos pueda escuchar a movilizarse en sus calles, en sus barrios, en sus cantones, en sus aldeas, porque no puede seguir esta realidad así. Me despido entonces a toda la audiencia, quiero agradecer el espacio, soy Lucía Ischú de Totonicapán, Guatemala, para el noticiero del Sistema Continental de Información. Nos vamos ahora a Bolivia. Un abrazo a Mercedes Fernández de Radio Santa Cruz. Esta vez nos trae un caso de tráfico de colmillos de jaguar por parte de una red de tráfico asiática, China concretamente. Y sobre todo el tema que se pone sobre la mesa es, por un lado, los derechos de la madre tierra, que en el país plurinacional de Bolivia tiene jerarquía constitucional, con el desarrollo de redes importantes de tráfico de colmillos y otras partes muy apreciadas por la cultura china de los felinos. Esto tiene que ver con una especie de creencia sobre la fuerza que representa el tigre y su mítico poder en algunas propiedades medicinales y de la medicina china. No solamente es el jaguar, también es el tigre, el león, el leopardo, apreciados por esta medicina. Para conocer un poco más sobre este importante tema, que parece que Andrea estaría poniendo como al jaguar en extinción, vamos a hacer contacto con Mercedes, que nos trae dos entrevistas muy importantes. Por un lado, la de Fabricio Ortiz Dorado, él es representante del gobierno departamental y de los demandantes contra el tráfico que se presentan en esta causa. Y también con Eliana Torrico, ella es activista y líder de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, que nos cuenta un poco cuáles son estos riesgos que se están corriendo en Bolivia, donde, además, importante mencionar, hay una gran presencia de la comunidad china producto de grandes obras de infraestructura que viene realizando este país en el territorio boliviano. Te escuchamos, Mercedes, entonces, con este importante reporte desde Bolivia. Desde Bolivia reciban un abrazo y un saludo cordial para el informativo semanal continental y para todo ese equipo de trabajo de los distintos países que nos acompañan y que se integran para dar vida al sistema continental de comunicación e información. Desde Bolivia, nuestro abrazo para el sistema continental de comunicación e información, Mercedes Fernández. Son crímenes imperdonables lo que ha sucedido con este tráfico de colmillos del jaguar. Hoy fuimos testigos de una audiencia truncada por un acto procesal de elemental cuidado para cualquier autoridad competente. Traductor en una audiencia cuando el idioma del acusado no es el castellano es lo que faltó. Resulta que dos asiáticos de origen chino, Li Ming y Jin Lang, este año empezaron con el tráfico de colmillos de jaguar. Desde cuando trafican, tarea será para la justicia. Se les encontró 185 colmillos de jaguar, que es igual a haber matado a 45 jaguares. Saque cuenta, 4 colmillos por cabeza. No debemos permitir como bolivianos que se instalen estas mafias en el país, que además se nota que tienen, que están encubiertas por poderes que hay detrás, que la justicia deberá encargarse de develar también, porque se suspenden audiencias, se ven muchas irregularidades dentro de estos procesos. Estos depredadores en nuestro territorio están preventivamente detenidos en Palmasola. Hoy tenían audiencia y esta se suspendió porque no había traductor. Presentes en este acto estuvieron activistas, muchos abogados y también mucha gente de origen asiático. El tema del tráfico de colmillos de jaguar en nuestro país. Cuando se suspende una audiencia por temas tan chicaneros, se podría decir, como que los señores chinos no tienen traductor, ¿necesitaron acaso ellos traductor para hacer el tráfico de jaguares? Para mandar matar estos animales o para traficar. Entonces no podemos vulnerar derechos reconocidos por la Constitución, así como ellos alegan tener un derecho al debido proceso, también nosotros los bolivianos que estamos haciendo seguimiento a este caso exigimos de que se toque de una vez el tema de fondo, que es el tráfico de los colmillos del jaguar. Si esto se sigue dilatando día a día, están muriendo cientos de jaguares en la selva. Los activistas se presentaron como control social. Explicaron ante el juez que eran ciudadanos que se preocupaban precisamente, en este caso, por el tráfico de colmillos de jaguares en nuestro país. En Bolivia, cada uno puede costar estos colmillos $250. Los cazadores logran $1,000 por cada jaguar que logran cazar. No es un caso cualquiera ni para Santa Cruz ni para toda Bolivia, porque primero nuestras autoridades, no, y sin desmerecer, inclusive mi persona, han tenido que recibir una preparación especial con el tema de delitos ambientales. Entonces también necesitamos que el Ministerio Público y los jueces conozcamos la norma ambiental, conozcamos cómo se le protege el medio ambiente, la madre tierra y toda la norma desde la Constitución hasta las normas y los delitos penales que existen. Entonces no es cualquier tipo de delito, es un delito que afecta el patrimonio y impacta el ambiente y va a tener efectos en la biodiversidad de la flora y la fauna. Y obviamente nos afecta todo esto a nosotros como bolivianos, porque nuestras riquezas naturales, algunas son renovables y otras no son renovables, y personas extranjeras que vengan a hacer esa explotación y a lucrar con lo mismo, no tiene sentido. La audiencia fue suspendida por falta de traductor. Es un caso muy delicado que tiene que ver con el tráfico de animales en nuestro país. La gobernación es la demandante. Hay dos asiáticos ya presos preventivamente en Palmasola y un pool de abogados que los defienden. Llegó al final de nuestro informativo semanal continental. Esperamos que haya sido útil para los colectivos y medios comunitarios aliados que nos retransmiten. Será hasta la próxima semana cuando nos encontremos con otro informativo, esta vez el número 95, con más noticias de nuestra América Unida. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.